Hola, Manolo. Hola, Filip. ¿Qué pasa? Bueno, bien, nada especial. Seguimos aquí. ¿Tú? ¿Nada especial? Pues nada especial tampoco. Me levanto temprano, digo, voy a ver qué puedo enredar por aquí un rato por Skype y te he pillado. Así que digo, vamos a aprovechar para hablar un rato. Perfecto. ¿De qué hablamos hoy? Ay, pues no sé. ¿Qué tienes por ahí en mente? Pues tenía en mente que... me dio por recordar hace poco que nos han mandado un montonazo de cosas la gente que tiene la bondad de escuchar nuestras charlas privadas. lo sabes, no tú bien, no, eso, ¿no? Que nos han mandado un montón de cosas. No escucha la gente, por Dios, esto está saliendo al público. ¿Qué estás haciendo conmigo? Pues sí, la verdad es que sí, alguna cosilla ha llegado por ahí. Y me dio por repasar así un poco en mi cabeza, son muchas cosas, y ¿te parece que repasemos eso? Sí. Porque además tú has recibido alguna que otra cosa, me parece, que no, de la que no me has hablado. Y no sé si recibiste no hace mucho un lector de DNI que te mandaron, y cuéntame eso. Eso es la magia de Twitter. Es decir, uno hace un comentario por ahí sin, no sé, pues como puede hacer muchos comentarios, ¿no? Y de repente pues alguien me tomó la palabra y me dijo, venga, te mando un lector de DNI, no sé por qué salió aquel tema, estaría candente en ese momento, habría alguna noticia y demás, y pues nada, se comentó por Twitter y alguien me dijo, mira, pues yo tengo por aquí alguno que me sobra y si me pasas tu dirección te lo mando. Y yo me quedé como, ¿cómo? Y digo, bueno, vale, digo, pues toma mi dirección y muchas gracias, ¿no? No sé qué decir en estos casos, ¿no? Bueno, pues la sorpresa viene cuando en unos días me manda otro tuit por ahí y demás, ya te mando el paquete. Y en unos días lo recibo en casa y digo, hostia, a mí estas cosas no me han pasado nunca. Y quedé gratamente sorprendido. Y nada, muy bien, un lector de DNI que traté de configurar y de instalar en el Mac con un resultado un poco nefasto. No por el lector en sí, sino por el software, por las pocas facilidades que da el Estado para instalar estas cosas en Mac. Y la verdad es que se convirtió en un empeño de unos días y al final pues terminé por dejarlo. Y otro día, en un calentón que me dio, pues lo cogí, lo instalé en Windows sin problema. Sin saber lo que estaba haciendo en Windows, porque realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo daba botones de un lado para otro y al final funcionó. Pero en Mac, que va, en Mac insufrible. Ajá. O sea que lo has dejado ya por imposible. Lo dejé por imposible durante una temporada. Después ahora he necesitado hacer unos trámites a través de Internet y demás. Y digamos que existía la posibilidad de tramitarlo todo a través de una oficina virtual de la Junta de Andalucía y evitarme tener que ir a hacer una cola, pedir cita y desplazarme al centro de la ciudad. Y pues nada, con otro lector que había por casa, lo instalé también. La verdad es que no hay problemas porque los drivers los tiene Mac, entonces que no te lo reconoce directamente como un lector. Uh-huh. El problema está en que eso te reconozca tu DNI, que tú vayas a firmar algún sitio y realmente funcione. O sea, ¿no? ¿El problema es cuando le metes dentro el DNI o cómo va eso? El problema es que cuando tú estás, yo qué sé, en un sitio como el del banco y te dice, te puede identificar con tu DNI si quieres, sin tener que meter tu clave y demás. Entonces mete el DNI y aquello no funciona. O sea, no es por un problema del DNI, no es por un problema del lector, es por un problema, digamos, del software o de la manera en que a los usuarios de Mac se nos hace acceder a estas tecnologías. Entonces, la verdad es que te lo hace imposible. Entonces, con el banco no consigue que funcionara. Y con esta oficina virtual, pues tampoco. Y la verdad es que me daba un error de Java, que ponía el applet no se puede instalar o algo así por el estilo. Y busqué muchísima información y nada, al final me rendí. Me rendí y me tocó llamar por teléfono, pedir cita, presentarme con mis papeles, a aquello que tenía que hacer. Y cuando llegué allí, pues le dije a la chica, mira, digo, he intentado hacerlo por internet, pero se conoce que no estoy lo bastante, vamos, espabilado en esto de la tecnología, como para hacerlo funcionar. Y me dice, no, es que la página no va. Digo, ah, vale, muchas gracias. ¿Por qué no ponéis un aviso de no se puede utilizar la oficina virtual? Porque no funciona. Porque yo me volví loco una semana leyendo en foros, en 500.000 sitios, buscando errores de Java. Y simplemente no va la página. Tela. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, ahí tienes ese lector, ¿no? Era Perico Pindanga. Perico Pindanga, Julián, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, sí. Me lo mandó el tío y te digo, encantado, sorprendido y yo qué sé, hay gente buena por internet. Sí, sí, sí. Mucha. Hay algún que otro estafador también, pero hay mucha gente Sí, buena. hay mucha scammer por ahí también, pero bueno, hay gente buena. La verdad es que cuando encuentras a alguien así, es que no sé, es súper grato, es decir, es algo que no te esperan, Sí, ¿no? sí, sí. Yo te digo, Gemma me miraba y decía, ¿que te van a mandar un qué? Y cuando llegó el paquete, si esto te lo ha mandado alguien que te conoce por Twitter, digo, pues yo qué sé, digo, hoy por ti, mañana por mí, yo qué sé, esto es así. Sí. Perfecto. ¿Qué más cosas han llegado por ahí? ¿Qué más cosas? Te voy a contar yo. No sé si sabes, conoces a Macaque, claro, la conoces. La conozco, ¿Algo algo sé. te suena? Aunque a lo mejor te suena porque es la que nos ha diseñado el website, ¿no? A lo mejor puede ser por eso. La que nos dirigió Sí, y nos dijo, no, la que nos este dio color no. clases de diseño, la que nos Porque aguantó durante semanas cuando sí. yo le decía, ¿pero esto? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo vamos a poner así? Y que ha tenido paciencia con nosotros, pues Nos llevó por el buen camino. sí, Sí. pues se ha hecho un website. Ajá. La verdad que estupendo. Ya no en cuanto al contenido, sí, sino en cuanto a la forma, en cuanto al diseño, porque lo he hecho todo con iWeb. Ajá. Y te das cuenta viendo la página de las posibilidades del programita, ¿no? Y te das cuenta que yo no he sabido aprovecharlo como había que hacerlo. Pero bueno, la verdad es que el site es estupendo y si no lo has visto, vete a verlo. Es Ajá. macaquinarium.com. Ajá. ¿Me la apunto? Apúntatelo, vete a verlo y a disfrutarlo y verás, te quedarás sorprendido de lo que ha conseguido ella. No lo que se pueda hacer, sino lo que ha conseguido ella hacer con iWeb. Sorprendente, sorprendente. Y además, un site muy interesante, ¿no? En cuanto a contenido, con fotos y con más cosas. Dejo que lo descubras y ya me contarás. Vale. ¿Qué más nos han regalado por ahí? ¿Tú qué más tienes por ahí? Pues a mí me han regalado vamos, a mí, ¿no? Y a mucha más gente, un tutorial sobre Plex. Digamos que a fuerza de nosotros recomendar las cosas, pues hay veces que lanzamos guantes y a veces hay gente que lo recoge y nos enseña algo, ¿no? Y nos da vuelta. Yo, por ejemplo, con quien fue niño CNP, no sé si se pronunciará así, pero bueno, a través de, digamos que de YouTube colgó un tutorial de 10 minutitos explicando algunas cosas de Plex. Muchas de ellas las sabía, muchas de ellas o algunas de ellas no las sabía. Digamos que gracias a ello he seguido indagando en las carátulas de Plex y demás. Y le he puesto carátulas, fondo y demás, algunas de las películas y algunas de las series que no tenía con ella. Y la verdad que te digo, o sea, sorprendido de descubrir cosas y Sí. de que no las enseñen y sobre todo si tienen no sé, la gentileza de mandarla al buzón de mail Sí, por y dejártela supuesto. y decirte, mira, tío, mira esto. Y ese tutorial estaba en YouTube, ¿verdad? Creo. El tutorial está en Vale, YouTube, ya te mandaré un enlace por ahí perfecto. para que le eche un ojo y la verdad es que está bien, está muy, muy, muy, muy bien. Perfecto. Te pasaste ya a Plex totalmente, ¿no? Eso es lo que usas Sí, ahora. vamos, eso es lo único, vamos, esa es la verdad genuina, única y suprema, sí. ¿Te La costó verdad es que es muy como a fácil. mí la primera vez configurarlo, hacerte con ello? ¿Te costó? Yo te digo, o sea, yo sabes que soy, o sea, mi perfil de usuario es perro, o sea, es vago al máximo. Si puedo hacerlo con menos clics, mejor todavía. Ajá. Entonces, pues en cuanto conseguí hacerlo funcionar, se acabó. Es decir, digo, ya, veo las películas, sí, yo pongo las películas en esta carpeta y cuando le doy a Plex las controlo, perfecto. En el momento que hubo el problemita este que solucionaba el problema del front row, Sí. se acabó. Es decir, ya y ya era Plex a piñón y es lo único que utilizo. Enciendo el iMac, hago mis cosas y si tenemos que ver la tele, directamente con front row lo hago todo. Ajá. Entonces, Perfecto. vamos, Y perfecto. además me suena, ahora que me hablas de video tutorial, nos mandaron otro, un par de ellos creo que eran estupendos Sí. sobre, ¿te acuerdas aquella vez que hablamos de lo malo que nos parecía JDownloader? Ajá. Pues saltó rápidamente a nuestro rescate Borax para explicarnos cómo había que hacerlo. Recordarás Pero esos video es que tutoriales, eso, ¿no? o sea, eso mola que tú digas, no, tío, este programa es una mierda. Y te diga alguien, vale, este programa es una mierda, pero mira un vídeo de lo que Pero se hace con este mira programa. qué bien me funciona a mí. Mira que bien me funciona a mí. Y tú te quedas con cara diciendo, o sea, copón. Sí. Este tío lo que sabe, este tío lo que controla, ¿no? Y la verdad es que fue un detallazo que no llegara ese vídeo. esos vídeos explicando y demás, y yo te digo, o sea, encantado y sorprendido de cómo la gente Sí, funciona, de cómo la gente se ofrece y te da la posibilidad de aprender cosas. Te digo, no, y eso es me lo está bueno, ¿no? gustando. Poder ver que los demás hacen también las cosas y de Sí, otra sí. manera y que puede ser mejor que la tuya, y eso es lo que nos permite aprender, ¿no? Y avanzar un poco. ¿Qué más por allí? Creo, sí, bueno, creo, estoy seguro que hemos recibido, la verdad es que una oferta estupenda por parte de César de probar una app para el iPhone que ha diseñado él. Y lo que pasa es que yo no la he probado y creo que lo has hecho tú, ¿eh? Háblame de esa app. La probé yo hace un par de semanas. Y la verdad es que la aplicación lo que hace se llama GeoMyPhoto. La aplicación lo que ahora parece que en estos días estamos hablando mucho de geolocalización. Hay por ahí algún artículo en algún blog que los dos seguimos Sí. en el que se toca un poco el tema. Y nada, es decir, Emilcar utiliza una combinación de un hardware y un software específico para taggear, o sea, para geolocalizar la foto. Y pues con el programita este lo que hace es básicamente es sincronizar o sea, bueno, obtiene tu posición GPS y sincronizando el reloj de este programa con el de la cámara de fotos, pues cuando tú vuelcas esta información de la cámara o sea, de la cámara y del programa en tu Mac, lo que hace es que asigna, a través de un software de escritorio, asigna la posición GPS A al las fotos, tiempo, y al tiempo. a Sí. cada fotografía. Entonces, esta fotografía tomada este día, a esta O sea que hora, digamos, en este minuto, en tú este te vas de segundo. Safari fotográfico y llevas tu cámara y en tu bolsillo tu iPhone con esa app GeoMyPhotos. Sí, yo sé que, por ejemplo, llego a un sitio, yo qué sé, pues el otro día fuimos a un mercado medieval y yo sé que ahora voy a dar la primera vuelta que pego por aquí, voy a sacar 10, 12, 15 fotos, las que sean. Saco mi phone, pongo mi programita, enlazo, o sea, me aseguro de que la hora de la cámara coincide con la hora que tiene el programa y ya está. Me lo echo al bolsillo y voy disparando fotos cuando me da la gana. Hago mis fotografías, cuando yo sé que he terminado de hacer fotografías, ¿cuándo lo sé? Cuando llego a la barra de un bar y me tomo una cerveza. Ahí no voy a sacar fotografías. Entonces, pues nada, quito el programa y ya está. Y cuando llego a casa, o sea, si quiero seguir haciendo fotografía o lo sé, o me interesa geolocalizarlas, pues voy activando el programa, ¿no? Para no tenerlo siempre Y encendido gastando y batería. que puedas tener problemas de batería, ¿no? Claro. Pero es decir, yo lo probé así y la verdad es que así me fue muy, muy bien. Luego Sí, llegas a sí. tu casa, las pasas por esa app de escritorio que, digamos, une esos datos con tus fotografías, ¿no? Sí, es lo que te dije, asigna una posición GPS en el tiempo, se la asigna a un archivo o sea, una fotografía que te has tomado con tu cámara. Entonces, los que coinciden en tiempo los asigna y ya está. Exporta esas Perfecto. fotografías con esos datos y después o sea, ya los tienes, digamos, en una carpeta en tu escritorio, los coges y los tiras a iPhoto y ya está. Y tienes la Y foto geolocalizada. la opinión tuya, es decir, después de haberlo usado, es que funciona como tiene que funcionar, ¿no? Te ha ido perfecto. Si quieres jugar con esto, es decir, si quieres hacerlo y quieres hacer, o quieres probarlo y quieres hacerlo de una manera sencilla, por 2 euros y pico que cuesta el programa, está, vamos, o sea, fantástico. Sí, claro, sí, porque O sea, las otras soluciones de hardware que hablamos, pues estamos hablando de a lo mejor 100 euros, ¿no? Para poder geolocalizar las fotos. por ejemplo, igual te cuesta un poco menos, también dependerá, supongo, del cacharro, de la marca. No sé si había uno específico de Sony que Sí. costaba dinerito y demás, pero el problema aparte es que después, además de esto, necesita un software específico que a lo mejor tampoco es gratis. Entonces, esta gente se lo ha currado mucho, la gente que hace GeoMyPhoto se la curra mucho porque te dan un cliente de escritorio gratuito. La verdad es que el programa es sencillo a más no poder. Es que te digo, es que lo único que tiene que hacer es coger una tabla de posiciones GPS, asignar, o sea, tomar en un momento, a una hora concreta y asignársela a la fotografía que coincide con esa hora. Entonces, eso no, es decir, no sé cuán complicado será hacerlo, pero es decir, la manera de funcionar con ellos es muy sencillo. Sí. Yo me vi el tutorial que tienen ellos colgado en Vimeo. Se puede entrar en su página web y demás. Y en un vídeo de 6-7 Ya minutos te te lo enteras. explican todo clarito, clarito. O sea. Perfecto. La verdad que para el que tenga un iPhone, una solución Sí. funcional que va bien y además baratísima para lo que hace, ¿no? Y además creo que hay una versión Lite, así que lo que siempre decimos, ¿no? Que la verdad es que cada aplicación de pago debería llevar una versión Lite, ¿eh? Parece de cajón y estoy seguro que si pudiéramos ver estadísticas, comprobaríamos que los desarrolladores que sacan una versión de pago y también tienen una versión lite venden mucho más que los demás, porque la verdad es que, sobre todo, hombre, en aplicaciones de centimillos, pero cuando ya estamos hablando de un precio más alto, pues a mí concretamente no se me ocurriría comprar una app sin haberla probado antes, ¿no? Y en este caso, yo, pues yo... la hay y hay que aprovechar esa versión lite para probar y saber si a uno le conviene esa aplicación, ¿no? Yo creo que el giro de tuerca de la aplicación en lite sería no una versión lite, sino la versión total del programa, pero yo te la limito a 5 usos y solamente la vas a poder instalar una vez en tu teléfono, sin pagarla. O a 10 usos, 5 o 10 usos, o durante un tiempo determinado la vas a poder utilizar sin ningún límite, para que tú veas realmente que lo que estás comprando. Sí, depende un poco de la naturaleza de la app, ¿no? Porque sí. A lo mejor, yo que sé, una app de una base de datos, pues que te limiten a 10 registros, por ejemplo, pues te permite luego probar todas las funcionalidades de la aplicación. Pero es verdad que en otros tipos de aplicaciones quizás sería mejor limitar los días en los que lo puedes usar o las veces que lo instales, ¿no? No sé, a lo mejor hay muchas fórmulas, pero la cuestión es que haya algo lite para que podamos probar, que parece de cajón, ¿no? Yo te digo, muchas veces, aunque sean gastos pequeños, sean gastos de 1 euro, 2 euros, 3 euros, pero dices, bueno, yo quiero probarlo, yo quiero ver qué es lo que es, no quiero basarme en la compra de una aplicación en 3 fotos que he visto en la App Store. Claro, claro.